Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 2 de diciembre, conmemoramos el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, recordando la fecha en que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Canciller desmiente a medios privados. Venezuela ejerce presidencia legítima de Mercosur. Gobierno se queda en la mesa de diálogo. Solicitan a la MUD unirse en fórmulas contra Dollar Today. Cultura. Raíces africanas fueron reivindicadas con el reconocimiento del Carnaval del Callao. Convocatoria editorial El Perro y la Rana abrió concurso literario en tributo a Fidel Castro. Casa del Artista y TVs trabajan de la mano para defender a todos los artistas. Homenaje a un solo pueblo. Orquesta afro-venezolana Simón Bolívar invadirá los espacios de PDVSA La Estancia este sábado. Más de 60 bailarines en escena. Cascanueces contará con participación de niños de Escuela de Ballet del Estado Nueva Esparta. Regionales. Con 33 expositores, Expoferia Artesaneando fue instalada este jueves en el Estado Táchira. Cultura al Día. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aclaró este viernes que Venezuela seguirá ejerciendo la presidencia legítima del Mercosur y participará con derecho a voz y voto en las reuniones del bloque subregional. En su cuenta en la red social Twitter, se refirió a las informaciones divulgadas por algunos medios privados en las que se refiere que el país será suspendido por el incumplimiento de requisitos. La canciller deploró una vez más los actos promovidos por un grupo de funcionarios que están destruyendo el Mercosur, por lo que exhortó a los pueblos de la región a no dejarse arrebatar este mecanismo de integración. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que Dollar Today tiene una guerra contra el país. Así lo sostuvo durante la transmisión de Con el Mazo Dando. Los problemas que hay en el país, que los hay. Nadie puede desconocerlo o tapar un sol con un dedo y decir, no, Dollar Today no está haciendo nada. Claro que está haciendo daño, tiene una guerra contra el país. Claro que está haciendo daño. Nosotros no podemos decir que eso es insignificante, claro. Ahora, ¿cómo se mantiene una página de esa? ¿Quién la mantiene? Estados Unidos. Allá tiene protegido a los dueños de esa página. Y aquí se han hecho muchos intentos de bloquearla y sacan cada día 15, 20 páginas, vías distintas para ingresar. Pero usted que está en su casa, sepa que usted hoy día es más pobre por culpa de Dollar Today. Culpa de la oposición, es una página de la oposición. Si usted tenía dinero ayer, 50 millones de bolívares en el banco la semana pasada, y usted juraba que tenía 10 mil dólares, hoy usted tiene 5 mil dólares, más o menos. Perdón, saqué mal la cuenta, 50 mil dólares eran, 50 millones eran 50 mil dólares. Hoy usted tiene 5 mil dólares. Claro, a mil, sacando, hablando de mil, más o menos. Ponte 5 mil 500 o 6 mil. ¿Por culpa de quién? De Dollar Today. ¿Por culpa de quién maneja Dollar Today? Parte de ellos fueron los que dieron el golpe de Estado aquí en el 2002. Unos que se robaron los reales de los venezolanos aquí, de los bancos. Tenían televisoras y bancos y se robaron los reales de los venezolanos. Por su parte, el diputado por el Gran Polo Patriótico, Julio Chávez, aseguró que Dollar Today es portal web que fija un precio paralelo e ilegal de la moneda estadounidense. Es una estrategia utilizada por la derecha para afectar la economía de Venezuela. En este sentido, el dirigente revolucionario Jorge Rodríguez afirmó que Dollar Today es uno de los capítulos más desleables de la historia del sistema financiero del mundo entero. Asimismo, destacó que es importante la unión nacional de tanto de sectores de oposición como del Ejecutivo Nacional para defender el país de ataques extranjeros que afecten la economía nacional. 12:08. Cultura. Las raíces africanas en los carnavales del Callao también fueron reivindicadas en el reconocimiento otorgado por esta expresión cultural como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Destacó este jueves el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi. A la lista del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Ha sido motivo de regocijo, no solo entre todos los países de América Latina que nos acompañan, sino los países de África, los países de Europa, y especialmente África, porque dedicamos al pueblo de África, desde el cual los orígenes del Callao tienen el sostén que le da vida en la historia. Con este gran logro, estamos dándole significado cada vez más a las culturas originarias, a las culturas de los pueblos africanos, como ya lo sabemos, del cual formamos parte todos los venezolanos, a las culturas ancestrales de nuestros pueblos indígenas. Iradi, quien se encuentra en Etiopía, acompañado por George Amais, de la Oficina Técnica de Enlace con la UNESCO, y los cultores George Clark, Nivis López y Mirna Harebuk, recordó, además, que es la quinta vez que Venezuela logra ingresar en 5 años consecutivos a la lista de patrimonio de la UNESCO. También felicitó a Cuba por ser reconocida con la rumba cubana, a México por su charrería y a República Dominicana por su ritmo típico del merengue. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La Fundación Editorial El Perro y la Rana abrió la convocatoria a participar en un concurso denominado Homenaje Literario al Comandante Invicto y Líder Eterno de la Revolución Cubana, Fidel Castro, tras su desaparición física el pasado viernes 25 de noviembre. La convocatoria está dirigida a escritores de cualquier parte de Latinoamérica que deseen participar con un texto escrito en castellano, en forma de ensayo, crónica o artículo de opinión. La recepción de los trabajos será hasta el próximo 15 de diciembre del año en curso. Los textos seleccionados serán incluidos en un libro titulado Una página para Fidel, que se publicará digitalmente por esta casa editorial a través de la página web y oficial con sus redes sociales el 1 de enero del 2017. 12:11. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este viernes, durante entrevista al presidente de la Casa del Artista, Roberto Mesuti, reveló que se encuentra en proyecto el Centro de Atención al Artista Nacional para mejorar las condiciones de vida de aquellos artistas que han pasado a la tercera edad. Precisó que con TVS se está trabajando para impulsar y defender a todos los artistas venezolanos. Estamos tratando de que la Casa del Artista y TVS se componga precisamente de lo que es el medio de comunicación y lo que debe ser la Casa del Artista, que no es otra cosa que la institución que defienda, proteja e impulsa al artista nacional. Hasta el momento, creadores adultos mayores han recibido muchísima atención, toda la posible que a través de la Casa del Artista se ha realizado. Está en proyecto lo que es el Centro de Atención al Artista Nacional. En ese centro de atención precisamente están involucrados los adultos mayores con una casa de acompañamiento, que no sea un depósito de humanos. Asimismo, Mesuti reiteró que la Casa del Artista es un espacio para el encuentro y atención de los artistas. En tal sentido, se ha beneficiado a todos, sin importar su distinción política. 12:12. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. PDVSA La Estancia recibe este sábado 3 de diciembre a la Orquesta Afrovenezolana Simón Bolívar, quienes rendirán un homenaje a la agrupación pionera de la música venezolana Un Solo Pueblo, en el marco de los 40 años de su fundación. Con arreglos originales, bajo la dirección del percusionista y docente Javier Suárez, 30 músicos interpretarán temas clásicos de la reconocida agrupación para el disfrute del público asistente. Por su parte, para este domingo 4 de diciembre ofrecerán una agenda musical cargada de gaitas, parrandas y aguinaldos para continuar festejando la temporada navideña. 12 con 13 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ballet del Cascanueces, en su vigésima temporada, la cual inicia este 10 de diciembre, contará con esta ocasión con más de 60 bailarines en escena, entre ellos niños de 3 escuelas de ballet infantiles provenientes del estado Nueva Esparta. El director ejecutivo del Teatro Teresa Carreño, Irving Peña, destacó que los pequeñitos interpretarán los papeles de los ratoncitos y soldaditos. Ese, como bueno, como se sabe, es un ballet ruso, pero se hizo esta producción en el Teresa Carreño en el año 96 y es una producción que tiene una característica, que es un cascanueces hecho por venezolano con ese sabor venezolano. Y se distingue, y muchos dicen que es uno de los mejores cascanueces del mundo. Hay gente que viene de otros países a ver este cascanueces. Y se ha convertido ya casi que en una tradición del venezolano, porque ahí suceden muchas cosas cuando tú ves el cascanueces. Quizás es la primera función que tú la veas, o la primera temporada que tú lo ves, vas a encontrarle algo en ese momento, pero cada vez que vengas le vas a encontrar elementos distintos. Entonces se renueva el espíritu, lo que tú puedes observar del cascanueces. Hay muchísimos actores en escena, muchísimos bailarines en escena. Para este año, Cascanueces se presentará del 10 al 22 de diciembre, con 14 funciones en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Regionales. La Fundación Red de Arte instaló este jueves en la Feria Artesaneando en la Casa Stabor, ubicada en San Cristóbal, Estado Táchira, con la participación de 33 artistas de la entidad andina. Esta edición se realiza en honor a Carmen Alicia Santander Tejedora, oriunda de esta localidad, quien tiene una trayectoria de 45 años. Así lo indicó Beri García, coordinadora de la Red de Artes de la región. En esta ocasión tenemos el placer de invitarles a que nos visiten el día de hoy, 2 de diciembre, a la Feria Artesaneando, que se está llevando a cabo en la Casa Tabor, en el centro de la ciudad de San Cristóbal. Esta Feria Artesaneando es un evento nacional que se comenzó desde el mes de junio por diferentes estados del país, y en esta ocasión estamos cerrando acá en Táchira. La feria se inauguró el día de ayer con diferentes agrupaciones culturales, y para el día de hoy tenemos un conversatorio con la artesana homenajeada Carmen Alicia Santander, quien es especialista, investigadora y tiene más de 40 años de experiencia en el tejido con la lana de ovejo, y el antropólogo Anderson Jaime, quien nos va a estar conversando sobre la importancia de la artesanía en el Táchira. Durante los 3 días de feria expondrán productos hechos a base de lana, madera, fibras blandas y fibras vegetales, donde la población tachirense podrá adquirirlos a precios accesibles. Son las 12 con 16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Alfredo Caldera. Él es presidente del Centro Nacional del Teatro. Hoy abordaremos un tema importantísimo. Se está por realizar el segundo encuentro de gestión escénica y encuentro de dramaturgia promovidos por el Centro Nacional del Teatro. Bienvenido, Alfredo Caldera, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Bueno, un saludo a los usuarios y las usuarias que en este momento nos escuchan. Bueno, así como comentabas, la semana que viene, el día 6, del 6 al 10, vamos a realizar este encuentro de dramaturgos en drama, en homenaje a Rodolfo Santana, que tiene como principales objetivos. El primero es que las distintas generaciones de dramaturgos de Venezuela puedan encontrarse y conversar, ver sus distintas posturas acerca de temas como, por ejemplo, son los temas metodológicos, los temas estéticos, los temas de los discursos, los temas jurídicos, y ahí también vamos a realizar una en la línea que nos ha marcado el presidente Nicolás Maduro y el ministro Freddy Ñañez de la Economía Cultural. Vamos a realizar unas ruedas de negocio entre dramaturgos, con productores y algunos fondos editoriales. Y como segundo objetivo, tenemos el sentar las bases para la organización del segundo del Congreso Nacional de Dramaturgos, que se va a realizar el año que viene, el 2017, y estos conversatorios que van a tener allí, van a sentar de base para ver las distintas mesas que se van a organizar para el Congreso del 2017. Eso es referencia, por supuesto, a este encuentro de dramaturgo Rodolfo Santana, que lo hacemos en homenaje a Rodolfo. Rodolfo, por ser uno de nuestros dramaturgos más importantes, además de mayor trascendencia, inclusive en el exterior. Y bueno, en esa razón, por eso estamos haciéndolo en homenaje a Rodolfo. Por otro lado, el segundo encuentro de gestión, que lo vamos a celebrar 7, 8 y 9. Todas estas actividades, tanto del encuentro de dramaturgia como del encuentro de gestión, son en distintos espacios de la Biblioteca Nacional. El encuentro de gestión, el año pasado se hizo un encuentro de gestión que giró en torno a las políticas culturales desde el Estado y desde las redes, desde el Poder Popular Organizado. En esta oportunidad, básicamente sobre tres grandes temáticas que tienen que ver como la búsqueda de nuevos espectadores para teatro, tanto teatro para danza, lo que tiene que ver con el tema del financiamiento, de la organización, de lo que tiene que ver con la producción, y eso se alinea con el tema de la economía cultural, y en tercero el tema de la circulación, los festivales. Entonces, en esta oportunidad, distintas agrupaciones, tanto de teatro como de danza, nos van a compartir con nosotros y con el público que quede asistir las experiencias para del tema de estas tres líneas de trabajo. Es importante recalcar que para el encuentro de dramaturgia deben dirigirse a la página web www.cnt.gov.be/endrama para registrarse. Y aquellas personas que no pueden trasladarse hasta la Biblioteca Nacional, porque a lo mejor están en otras regiones, nosotros vamos a transmitir desde nuestra página del Facebook, del fanpage de Facebook, por streaming, para que puedan ver las distintas conversaciones que se van a hacer en relación al tema de la dramaturgia. Qué bueno, Alfredo. Bueno, se ofrece también esa gran plataforma tecnológica para que estén todos integrados en esta actividad, que es el segundo encuentro de gestión escénica y encuentro de dramaturgia, promovidos por el Centro Nacional de Teatro, que tú bien diriges, Alfredo. Mira, ¿quiénes son los llamados a participar en este encuentro? En el encuentro de dramaturgo, todos los dramaturgos y todas aquellas personas que están interesadas en el tema de la escritura para el teatro. Inclusive, bueno, también se pueden, si son guionistas de cine, también pueden también ser partícipes. Y para el encuentro de gestión, todas aquellas personas que tienen como interés el tema de la gestión escénica, tanto de teatro como de danza, que realizan esas labores, sobre todo productores o directores o coreógrafos, que realicen labores de gestión en el tema de las artes escénicas. Qué bueno. Para el próximo miércoles 7 a las 10 de la mañana se inician los encuentros de saberes con la participación de dos grupos, mañana y tarde. Háblanos en detalle cómo va a ser la dinámica de este tipo de trabajo. Bueno, siempre hay en el encuentro de gestión siempre van a ser unas preguntas motivadoras, y a partir de allí cada uno va a hablar de sus distintas experiencias. Ahí, por ejemplo, el tema de los nuevos públicos, las personas que están en el panel son creadores que están haciendo trabajos de tipo experimental con distintas posturas y acciones que no son de tipo muy convencionales y que permiten entonces la búsqueda de nuevos espectadores. Por ejemplo, está el grupo Ciane, o está Rafael Nieves, que es de danza, que está haciendo como trabajos distintos. Cuando hablamos del tema de las agrupaciones, del tema de la gestión de las agrupaciones, allí, bueno, tenemos agrupaciones que son muy exitosas en la manera de su organización, como por ejemplo Patmos en el tema de teatro, Y en el tema de los festivales, bueno, ahí hay diversos festivales que van a participar. Está el Festival de Teatro de Maracaibo, el Festival de Teatro Occidente, Festival de Teatro... Es decir, son agrupaciones o personas que desde el ámbito de lo privado, es decir, de no de lo estatal, aunque muchos de ellos reciben aportes de lo estatal, pero que permiten hablar de la manera como se organizan para hablar del tema tanto de sus producciones como de la circulación. Buena información la que nos aporta Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional del Teatro. Los invitados que van a participar en los conversatorios, háblanos de ellos, ¿quiénes son? Bueno, en los conversatorios de dramaturgia, bueno, tenemos allí una variada gama de personas, donde está Carlota Martínez, César Rojas, Rodolfo Borra, José Gregorio Cabello. Tenemos un dramaturgo mexicano que va a hacer una conferencia desde por vía video. Tenemos también un video también con Cartoon, que es argentino. Hay otros dramaturgos, José Gabriel Núñez. La idea es, inclusive en la dramaturgia, que no son ponencias como tal, sino lo que queremos es que hagan conversatorios, que haya disertación, que haya diferentes posturas acerca de las temáticas que se están tratando. O sea, la idea no se trata de escuchar a un ponente, sino que es la persona que monitoree la mesa o el conversatorio simplemente sirva de coordinador de la conversación que se va a hacer acerca de los temas. Es una cosa bastante abierta. Es como se dice, como en una suerte de preparatorio para el Congreso, que va a ser pues mucho más extenso, donde tendrá que ver asambleas y mesas de trabajo municipales, parroquiales, estadales y luego nacionales. Entonces, esta es como una preparación un poco para saber y que se vayan encontrando estas distintas generaciones de dramaturgos. El tema de gestión, bueno, como se estaba comentando, bueno, hay agrupaciones, está Ciane, Lucaracas Roja Laboratorio, Teresa Carreño Danza, está Padmon, está, es decir, la experiencia de la concha de la caja de fósforo, hay distintas agrupaciones de teatro y de danza que van a hablar de su experiencia y de los festivales. Bueno, está el Festival de Maracaibo, está el Festival de Danza también de Maracaibo, está el Festival de Teatro Occidente, y tenemos allí tratando de tener como distintas miradas acerca del tema de la gestión y el de la dramaturgia también. Qué bueno. Estamos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, para nuestros amigos que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM de Cultura el Día. Alfredo, vamos a hablar también del día del conversatorio que se va a realizar el viernes 8. Allí se abordará un tema importantísimo, lo que es la producción escénica hoy, una alternativa de gestión cultural colaborativa. ¿Quiénes van a participar allí y quiénes están llamados para que asistan? Bueno, para que asistan es todo productores, directores, quienes estén que se encarguen del tema de la gestión en las agrupaciones de teatro o de danza. La idea allí es escuchar las metodologías que utilizan las personas que están van a exponer allí un poco sus experiencias. De manera, bueno, de nosotros hicimos a principio de año un encuentro de economía cultural, pero esto va a ser mucho más profundo, mucho más un tema ya definido, y lo que queremos es sistematizar lo que ya hemos venido ya un poco investigando, que son las distintas formas y modos de producción para las artes escénicas en Venezuela. Es decir, cómo se están organizando, de dónde están saliendo los recursos, cuáles son las limitaciones, cuáles son las aportaciones, cuáles son las expectativas que se tienen financieramente, pero también desde el punto de vista organizativo. ¿Cómo se organizan? ¿Existen agrupaciones con elenco? ¿No hay con elenco? Si queremos tener, desde el punto de vista de la investigación, un panorama de lo que es la producción y cómo se está llevando a cabo la producción en el país, tanto del teatro como para la danza. Qué bueno. Háblanos también de ese invitado internacional que van a tener ustedes. Él es Marcelo Bones, del Observatorio Dos Festais de Brasil. Háblanos del Festival de Brasil. Bueno, háblanos de este invitado que viene. En la reciente jornada que se hicieron en Bogotá del Mixur, tuvimos la oportunidad de una de las mesas de negocios de reunirnos con él, y ellos tienen un observatorio de los festivales en Brasil. Entonces, en ese sentido, su exposición va a ir en función de cómo se organizan los festivales en Brasil, cuáles son sus fuentes de financiamiento, cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus parámetros para programar, cuántos días se programa, cuál es la programación, cuál es el perfil del festival. Entonces, bueno, aprovechamos allí con además una persona que ha estado aquí en Venezuela, que ha participado en el Festival de Teatro de Caracas. Bueno, lo invitamos a que participara vía videoconferencia, buscando, por supuesto, alianzas colaborativas, por supuesto, entre los creadores venezolanos y también los brasileños. Qué bueno. Alfredo, habla ahora esa invitación para el público que está ahorita en sintonía de Cultura al Día, los días, el lugar donde se va a realizar este segundo encuentro de gestión escénica y encuentro de dramaturgia, promovidos por el Centro Nacional de Teatro. Bueno, los invitamos a dramaturgos y también quienes tengan la intención de escribir textos dramáticos o textos para teatro, a que nos acompañen y se inscriban en el registro en esta convocatoria abierta para el encuentro de dramaturgia en drama Rodolfo Santana, a que vayan a la página web www.cnt.geva.be /en drama para que se registren, para que participen en cada una de las mesas, en cada uno de los conversatorios. Y en cuanto al encuentro de gestión, bueno, les invitamos a todos a que nos acompañen en la Biblioteca Nacional. Ambos eventos son en la Biblioteca Nacional a partir del día miércoles en las distintas mesas de trabajo que vamos a tener con referencia al tema de la gestión. ¿Tendrá algún costo este encuentro? No, es completamente gratis para todos y todas los creadores venezolanos. Qué bueno. Muchísimas gracias, Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Él hace la invitación al segundo encuentro de gestión escénica y encuentro de dramaturgia promovidos por el Centro Nacional de Teatro. Son las 12:30. Titulares. Canciller desmiente a medios privados. Venezuela ejerce presidencia legítima de Mercosur. Gobierno se queda en la mesa de diálogo. Solicitan a la MUD unirse en fórmulas contra Dollar Today. Raíces africanas fueron reivindicadas con reconocimiento del Carnaval del Callao. Convocatoria editorial El Perro y la Rana abrió concurso literario en tributo a Fidel Castro. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 2 de diciembre del 2016. Coordinadora de información Sinamay González. Coordinadora de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez. En el control técnico Kaidwin Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:31. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Grande con un ascensor.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Se encontraba tan callado. 12 y 50 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. 12 y 54 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 58 minutos. ¡Olé! ¡Olé!